Bien de apellido, con ritornero, que tenés en sagrupo, figuración que parece porto. Tu venicillero, la sucursal del Banco de la Nación, que estás comprometida con Albertito, un elegante yachtman del Tigre Club, que tiene un par de anchoas por bigotito y pava tiraraja. Dice Montiú, chef pituca, ¿quién tuviera la alegría de tener una alcancía como la de tu papá y un anillo? Con la piedra incandescente de esos cruza indiferentes pa' entrecas a tu mamá, chef pituca. No derrotes los canarios, que a tu viejo el millonario lo voy a ver al final. Con la bandera mediasta, cuidando coches canasta en alguna diagonal. Eres un galgo ruso que no es pa' liebre y que pasa una vida fenomenal. Te juro que al pensarlo me cacha fiebre y qué lindo sería ser animal, así de gusto en gusto, llena de plata, vos encontrarás la vida color salmón, pero yo que soy pobre como una rata, la campaña sin grupo, color carbón.